CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. La larga espera, recuerden, por ejemplo, 5 horas, decíamos que el Ministro de Educación y Cultura seguramente se iba a demorar, eso hizo también que la agenda se trastocara y mucho. A veces te dicen sale 1 hora, sale a las 2, terminó saliendo a las 3 de la tarde. Pero la posibilidad también de tener algunos legisladores nos permitió hacer evaluaciones, por ejemplo, de cada uno de los sectores políticos, por lo menos con los que estaban allí en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que era la única comisión que funcionó en la jornada de ayer. Dentro del Partido Colorado, lo que se destaca es haber ganado un edil en San José que hacía mucho no se sacaba, los 4 que se sacaron aquí en Montevideo, que son 2 de Ciudadanos, uno del de Ballista y otro del sector de Subía, bastante repartida la cosa aquí en la capital, la Intendencia de Rivera, pero también lo negativo, la pérdida de la Intendencia de Salto, que es donde tenían alguna expectativa, y Conrado Rodríguez considera que, al igual que Sanguinetti, que fracasó allí el articular dentro de la coalición multicolor como para poder haberle ganado a Lima en el departamento de Salto. Y bueno, le preguntábamos también si esto de alguna forma establece esas estructuras hacia las internas, ¿no? Porque hay que recordar que el Partido Colorado tiene un secretario general como Julio María Sanguinetti, pero también tenía un conductor como Ernesto Talvi que desapareció de la vida política, y Ciudadanos ha generado una especie de conglomerado, diríamos, estructural, que está un poco sí representado por Peña, por Adrián Peña, porque es ministro, pero que no tiene un conductor o un líder concreto. También está a veces Schipani, que es, como ustedes saben, el coordinador de la bancada de Ciudadanos en Diputados. Bueno, tiene algún otro hombre de peso como Pepasquet, pero no hay una figura que sea la referente central del sector, sino que es un grupo que trabaja justamente en relación a la presentación de ese sector ciudadano, con decisiones importantes. Una, por ejemplo, tiene que ver con que hoy el voto que le dará la mayoría pidiendo en Comisión de Constitución y Legislación para que el desafuero se dé a Manini Ríos, lo da Ciudadanos, porque justamente el representante en esa comisión es de Ciudadanos, ese suplente, además de Peña, que como está de ministro, ahora tiene otro, tuvo que entrar otro legislador. Y ese legislador, junto con Carmen Sanguinetti, la otra legisladora de Ciudadanos en la Cámara Alta, van a votar junto al Frente Amplio el desafuero de Manini. No alcanza, no va a alcanzar, porque el Partido Nacional va a votar contra ese desafuero. Cabildo Abierto va a votar contra ese desafuero. Por lo tanto, son los 3 senadores de Cabildo Abierto y también el sector ballista del Partido Colorado. Julio María Sanguinetti y, en este caso, Pintados, y finalmente Coutinho no está hoy, porque Coutinho, ustedes saben, está con licencia hace mucho tiempo, porque estaba haciendo la campaña electoral en el departamento de Salto. Por lo tanto, si no está él, va a estar Pintado en el Senado en la jornada de mañana. Pero hoy sí, en comisión, va a salir 5 senadores a favor del desafuero y 4 en contra. Pero eso no cambia nada para la jornada de mañana, porque además la idea es que los tiempos sean similares, tanto en el informe que se presente primero como en el segundo, 45 minutos uno, 45 minutos el otro, que hablen los legisladores, puedan hablar todo lo que quieran, todos los que quieran, es decir, todos los legisladores que quieran, 45 minutos cada uno de ellos. Por lo tanto, no, eso no va a variar mucho en relación justamente a lo que pase hoy en la comisión, solo reordenar un poco el trabajo. Vamos a escuchar lo que decía, volviendo al tema presupuestal y sobre todo al tema de las elecciones. Decíamos, aprovechando que Conrado Rodríguez del Partido Colorado integra la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, preguntábamos sobre la interna colorada y sobre la votación del Partido Colorado en las departamentales. Realmente el Partido Colorado votó similar a lo que había votado en la elección de octubre, cosa que nos deja muy conformes. En el caso puntual de la lista 2000 logramos el edil, así que para nosotros es muy importante. Y aparte de eso, a nivel de los consejos municipales, obtuvimos dos representaciones, dos concejales municipales, uno en el municipio E, al frente de Francisco Berquesi, y en el municipio D, con Héctor Vidal. Así que realmente estamos muy contentos. Y a nivel general, a nivel de todo el país, el Partido Colorado votó mucho más de lo que había votado en la elección del 2015, la última elección departamental. En esa elección se había votado 150.000 votos, y ahora en esta elección, a nivel de todo el país, 220.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en muchos departamentos se trabajó muy bien, de que hay claramente una proyección de cara al futuro. En muchos departamentos se consiguieron ediles donde no teníamos ediles, y muchos de ellos son gente joven y gente nueva. Así que realmente estamos entusiasmados y esperanzados de poder impulsar de cara al futuro un Partido Colorado remozado y que pueda seguir basado en sus principios, sus pilares, pero obviamente aggiornados a los tiempos que vivimos. ¿Lo negativo sigue siendo tener solamente esa intendencia en Rivera, no haber conseguido Salto? Bueno, ese sí es uno de los tragos amargos. Teníamos una oportunidad en Salto, lamentablemente no se dio, se terminó de alguna manera polarizando entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, a pesar de que nuestro partido tuvo una muy buena votación. Creo que de cara al futuro hay cosas que se deben hablar con tiempo, porque si se hubiera hablado con tiempo, seguramente hubiéramos tenido la chance de que no volviera a ganar el Frente Amplio en Salto. Así que una mejor coordinación dentro de la coalición y visualizar la posibilidad en algunos departamentos de hacer algunos acuerdos que tienen que estar refrendados por nuestra Convención Nacional. Y en relación a la situación interna del Partido Colorado, ¿cómo se va a ir diseñando justamente el esquema, bueno, hasta la salida de Talvi, la continuidad de Sanguinetti o no? Bueno, terminamos un proceso electoral muy largo, y a partir de hoy, digamos, empieza una nueva etapa dentro del partido. En el tema de liderazgos de cara al futuro, lo que van a hacer los próximos candidatos a la presidencia, estamos muy lejos, tenemos que empezar a trabajar, empezar a empujar a referentes y a líderes para que en definitiva estén legitimados en la próxima interna de los partidos políticos en el año 2024. Y se verá a ver qué es lo que sucede. Nos decían de que Sanguinetti o se va después de votar en contra del desafuero de Manini Ríos, o espera, porque está también muy cercano, a votar el presupuesto, pero que ya después de eso abandonaría el Senado de la República y sería Tabaré Viera quien tomaría esa banca, el hombre fuerte del departamento de Rivera, el hombre que ha sido intendente dos veces, después lo nombró a Marne Osorio como su sucesor, fue intendente dos veces Marne Osorio, hoy es diputado por el sector ballista, y ahora nombró a Richard Sander, y Sander también logra la intendencia con el padrinazgo de Tabaré Viera allí en ese departamento. En lo que tiene que ver al Frente Amplio, hablamos con Gonzalo Sivila, que es integrante también de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, pero secretario general del Partido Socialista. Un Partido Socialista que, a través de Sivila, terminó decidiéndose por la candidatura de Carolina Cose cuando los dirigentes históricos de ese partido, algunos que renunciaron al Partido Socialista, pedían que el apoyo fuera para Daniel Martínez. Sivila dice, bueno, nosotros consideramos que Cose tenía que ser la candidata, es verdad que eso nos generó problemas internos, el tiempo creo que nos ha dado la razón, no solamente porque Cose es intendenta, sino porque la lista 90 votó mejor que en las elecciones nacionales. Y por otro lado habló del tema de la autocrítica que él dice ya en su partido comenzó, pero que tiene que comenzar en el Frente Amplio. Un análisis por las pérdidas de los municipios, un análisis por las pérdidas de las intendencias en el interior del país y también un análisis sobre la conducción, la continuidad o no de la conducción de ese partido político en Javier Miranda. Muchos, reitero, hablaban de cambios, algunos habían manejado el nombre de José Ballardi, lo que pasa es que el tema de Ballardi con los tribunales de honor le han generado diríamos, una baja en esa expectativa de poder ser quien presida la fuerza Frente Amplio. Pero vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Civil. Este video, y hablo en mi condición de secretario general del Partido Socialista, estamos muy contentos con el resultado. Como ustedes saben, tuvimos algunas discusiones internas dentro del partido respecto de cómo posicionarnos de cara a esta elección. Tomamos decisiones colectivas, definimos mantenernos en esas posiciones colectivas, como corresponde a un partido histórico y de ideas como es el Partido Socialista. Y bueno, el resultado de ayer fue un resultado que valoramos muy positivamente. De hecho, votamos mejor que en la elección nacional y estamos muy conformes con una definición que además pone a una compañera que creemos que tiene las características para gobernar Montevideo en un contexto muy particular de la vida del país. Que se alejó del Partido Socialista por esas discusiones que usted mencionaba. ¿Esto le da la razón? A ver, yo soy de los que cree que uno hace lo correcto y el resultado puede ponerlo a uno muy contento, si es bueno o no, si es malo, pero si hizo lo correcto hay una tranquilidad de conciencia con eso. Yo creo que hicimos lo correcto y obviamente un resultado positivo nos da ánimo y nos da un espaldarazo en seguir construyendo desde este lugar. El Partido Socialista, como ustedes saben, es un partido que tiene una larguísima historia, fundado en 1910 y que ha tenido siempre una vida interna muy dinámica. Casi todos los grupos que se han originado en la izquierda también han surgido de compañeros o compañeras que estuvieron en el Partido Socialista, así que el hecho de que haya compañeros que puedan haberse apartado y otros que se suman es algo que es natural en la vida de una organización. Obviamente que lo vimos con preocupación y que siempre nos importa tratar de aglutinar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible, pero en base a definiciones colectivas y a una conducta como organización que nos permita también seguir una línea de proyecto, una línea histórica. Sí. No, tras estas elecciones, ¿tiene que comenzar ahora necesariamente el proceso de autocrítica del Frente Amplio? Sí, sin duda. En realidad es un proceso que ya estamos transitando. En el caso del partido, nosotros empezamos un ciclo de autocrítica hace ya meses. En el Frente se está trabajando en la elaboración de insumos para un debate que tiene que dar toda la estructura del Frente y que además tenemos que abrir a la sociedad. Pero quiero decir que además hay elementos de esta elección departamental que nos exigen profundizar en esa autocrítica, ¿no? Yo destacaba el capítulo Montevideo y les hablaba de la evaluación que estamos haciendo desde el Partido Socialista, pero es cierto que el Frente Amplio ha mostrado fortalezas consolidadas a nivel del área metropolitana, pero ha tenido un resultado complicado a nivel del interior del país. Eso va en la misma línea a lo que fue el resultado de octubre del año pasado, donde queda claro que muchos ciudadanos y ciudadanas del interior del país que apoyaron la propuesta del Frente Amplio en otro momento, hoy no se sienten identificados con esa propuesta. Y ahí nos toca hacer una autocrítica profunda sobre por qué no hemos podido llegar a esos ciudadanos y ciudadanas, sobre qué ha faltado. Yo creo que esta elección también demuestra que la gestión por sí sola no define las elecciones. Tenemos en el caso del interior del país gestiones muy buenas que cambiaron para bien la vida de muchos departamentos, de varios departamentos, y resultados adversos. Hay evidentemente una valoración política que hacen los ciudadanos, las ciudadanas desde su lugar, y que tiene que ver también con lo que logramos o no logramos construir en términos de organización, en términos de conciencia, en términos de poder llegar a la población con una cercanía que nos permita también explicar lo que estamos haciendo y sobre todo escuchar e interpelarnos para hacer las cosas diferentes. ¿Eso viene acompañado también de un cambio de autoridades dentro del Frente Amplio ahora en diciembre? Bueno, el Frente entra en un proceso de recambio de autoridades, como siempre tiene. Yo creo que parte de la discusión que tenemos también tiene que tener como corolario esa elección, porque es el rumbo normal de una organización donde tiene que haber recambio y renovación. Pero creo que necesitamos además una discusión profunda de ideas, ¿no? No pasa solamente por pensar qué compañeros o compañeras están en determinadas responsabilidades, sino cómo podemos hacerlo mejor. Ahí tenían la palabra de Gonzalo Civila, diputado del Frente Amplio, secretario general del Partido Socialista. Tema de educación por el presupuesto, pasó el Ministerio de Educación y Cultura, pasó la ANEP, viene la Universidad de la República el jueves que viene al Parlamento Nacional. Y tuvimos la oportunidad de hablar primero con Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio, quien criticó lo que fue la presentación del ministro Pablo da Silveira hablando de recortes, de problemas sobre todo en el avance en ciencia y tecnología, en el tema también a nivel de educación. Da Silveira confirmó que los centros MEC van a ser transformados. Los centros MEC son los lugares sobre todo en donde se forman en el interior del país los profesores. Bueno, la idea, decía Pablo Da Silveira, no es sacarlo, no lo vamos a anular. Lo que sí va a haber cambios en ellos. Como centros MEC no van a estar existiendo, pero sí van a existir de otra forma. ¿Qué dijo Sebastián Sabini de Frente Amplio sobre esto que llamó recortes en el ámbito educativo? Lo siguiente. No, por ahora no ha cambiado nada y diría más peor, porque el gobierno ha planteado un fuerte discurso en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, y que ha basado su estrategia de combate a la pandemia no solo en el sistema de salud que dejó el Frente Amplio, sino también en la ciencia. Y tenemos un presupuesto que reduce el 35% las asignaciones a la ciencia y tecnología. Por lo tanto, hay una preocupación muy grande. Además, se centraliza todo en lo que es el Ministerio de Educación y Cultura. Se deja de coordinar, por ejemplo, con organizaciones, con instituciones como la Universidad de la República. Y además se ponen en peligro una serie de puestos de trabajo que tienen que ver con la cultura. Son lo que son actualmente los centros MEC y que aparentemente quedarían por el camino y también, por lo tanto, esos trabajadores. ¿Está reviendo reasignar algunos recursos en algunas áreas? Recién Mujica hablaba de la UDELAR, de la investigación. ¿Hay alguna sensibilidad por parte de los diputados del oficialismo en este sentido? Bueno, creo que hasta ahora lo que hemos tenido son sugerencias, sí, pero lamentablemente la UDELAR está muy lejos de lo que precisa y el rector ha sido muy claro en cuanto a que hay carreras que en este momento están corriendo peligro. Carreras que se dictan en el interior de la República que están corriendo peligro y además la reducción a la mitad de los fondos destinados a becas. Estamos hablando de becas de alimentación, de becas de transporte, de becas económicas, en donde este presupuesto que envió el Poder Ejecutivo lo reduce a la mitad y allí estamos hablando de estudiantes que van a tener que dejar de concurrir a la universidad por el presupuesto que se estaría aprobando aquí. ¿De dónde se pueden sacar los recursos para cubrir estas áreas? Bueno, el Estado maneja una serie de recursos. Por ejemplo, hay un fondo que es un fondo que tiene economía, que se utiliza para actualizar las partidas. Ese fondo tiene muchos recursos y perfectamente se podrían tomar, estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos que están allí en ese fondo de actualización de partidas, que perfectamente se podría tomar un porcentaje de ese fondo para, por ejemplo, cubrir algunas de estas cuestiones que son centrales en momentos justamente en donde los estudiantes necesitan más respaldo, ¿no? Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, no compartió las críticas de Frente Amplio. Dice que no hay esos recortes, que hay un sostén de lo que es la situación tanto educativa como también de investigación. Sí reconoció ante nuestra consulta que el Instituto Clemente Estable tiene problemas, por ejemplo, para llenar vacantes, que hace ya tiempo que no las podía llenar, y la idea es que se busque algún tipo de solución. Nos decía Da Silveira, no para llenar todas, porque la situación económica del país no lo permite, pero sí para llenar alguno de los cargos. En el tema de la Universidad de la República fue un poco más concreto respecto a que va a estar muy lejos lo que finalmente se dé, más allá de que haya un mensaje complementario o no en el Senado, de lo que está pidiendo la Universidad de la República y lo que finalmente el gobierno va a dar. Él dice, bueno, el presupuesto de la Universidad de la República no se mueve desde el 2016, no es que tampoco sea una situación novedosa. Lo que pasa es que uno dice del 2016 y ahora tampoco se mueve, ¿cuándo se va a mover? Es decir, ¿cuándo va a haber un incremento? Lo mismo pensamos del Poder Judicial. Desde el 2010 no se mueve, ¿cuándo se va a mover ese presupuesto teniendo algún tipo de incremento? Da Silveira manejó lo que son algunas de las políticas vinculadas al gobierno, estableció también que ya presentó ante Fiscalía una denuncia por un faltante de unos 7 millones de pesos de la administración anterior, de María Julia Muñoz. Será la justicia, dice él, que determine dónde está esa plata porque nosotros no la encontramos. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Educación y Cultura. Un largo intercambio de ideas, 5 horas de conversación continua, en donde básicamente nosotros explicamos las motivaciones que hay detrás de una serie de artículos que se incluyen en el proyecto de ley de presupuesto, y también explicitamos algunas líneas de acción que son las que marcan esas propuestas. Tuvimos un largo intercambio básicamente con legisladores de la oposición, y bueno, estas cosas son como son en democracia: hay puntos de acuerdo, hay puntos en los que es más difícil ponerse de acuerdo, pero siempre ayudan a entender el punto de vista del otro y a ver dónde es que están los espacios para poder construir confluencias y trabajar a favor de los ciudadanos, que son los que nos ponen en estos lugares, y es para eso que estamos acá. ¿A la oposición le preocupa la rebaja en el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, hablando del 35%? ¿Puede confirmar este dato? Y en ese sentido, ¿lo que se destina de todos modos se entiende que permite cumplir los objetivos planteados? No sé cómo llegan a esa cifra realmente. Nosotros estuvimos hoy mostrando con cifras que la UTEC aumenta su presupuesto, que el Instituto Clemente Estable aumenta su presupuesto, que se fortalece la institucionalidad de ciencia y tecnología. A veces hay lecturas de los datos que no sé bien de dónde salen, pero este es un presupuesto que apuesta a la educación, que apuesta a la cultura. Aumenta, por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación, aumenta mucho la cantidad de recursos destinados a la Dirección de Educación, aumenta mucho la cantidad de recursos destinados a cultura. No es para nada un presupuesto que nos obliga a retirarnos de esas áreas, es un presupuesto lleno de proyectos, con recursos a disposición, y confiamos en que vamos a poder hacer muchas cosas. Pero no, así en la UDELAR, donde señalan, bueno, que se pierden también puestos de trabajo, o que aquellos estudiantes también se imposibilita poder continuar, o el acceso a becas, es un montón de planteamientos. No, a ver, en lo que hay en el caso de la Universidad de la República es que se mantiene en la situación en la que estaba. Ahora, eso es una cosa que viene de años. La última vez que la Universidad de la República tuvo un aumento significativo de recursos fue en el 2016. Desde entonces, básicamente, la Universidad de la República funciona con el mismo presupuesto, después de años en los que ese presupuesto subió mucho. En general, cuando se dicen esas cosas, se están hablando de cosas que no se van a poder hacer porque para hacerlas haría falta más dinero del que la institución está recibiendo. Habló del Instituto de Clemente Estable, justamente, ministro, y estuvo el director aquí en la Comisión de Presupuesto Integral con Hacienda y decía que uno de los problemas que también tienen es la imposibilidad de llenado de vacantes. Es un viejo problema del Instituto Clemente Estable que nosotros estamos tratando de solucionar. El Instituto Clemente Estable hace un fantástico trabajo. Son científicos de primer nivel con muy buen nivel de producción en los lugares más exigentes a nivel internacional. Vienen de años en donde efectivamente se han ido acumulando cargos que no fueron cubiertos. Obviamente este no es el mejor momento para salir a cubrirlos todos, pero estamos buscando maneras de mejorar la situación en la que se encuentran. Pero no es una situación que se cree ahora. Es una situación que se viene arrastrando desde hace años. Ministro, ¿cómo va a afectar este presupuesto a los centros MEC? Se lo pregunto porque el sindicato denuncia que hay muchos que se están cerrando. Usted había hablado que había alguna distribución o unificación en cuanto a los criterios. Quería saber eso, o sea, ¿cómo va a afectar a los centros MEC? Si efectivamente se van a cerrar algunos o cómo va a ser la operativa. Lo hemos dicho mil veces en público. El programa Centros MEC como tal desaparece. Eso no significa que se desaparezca el trabajo del Ministerio de Educación en el interior del país, al contrario, queremos estar más presentes que nunca y tenemos un esquema alternativo que llamamos Centros Nacionales de Cultura, que van a trabajar de otra manera, pero llegando a la población del interior y tratando, al menos desde nuestro punto de vista, de hacerlo de mejor manera. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta? Muchas cosas. Una de las cosas que le pasó a Centros MEC es que se convirtió en lo que técnicamente se llama una unidad ejecutora, es decir, una rama dentro del ministerio que manejaba sus propios recursos y tomaba sus propias decisiones. Eso hizo, al principio no era así, durante años los centros MEC funcionaron de otra manera, pero hace no mucho tiempo se hizo ese cambio. Eso hizo que Centros MEC empezara a funcionar un poquito como si fuera una realidad aparte del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tenía sus políticas de educación, tenía sus políticas de cultura, tenía sus prioridades. Supuestamente eso tenía que expresarse en todas las unidades que componen el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, pero no era así. El Centro MEC tenía sus propias orientaciones, sus propias prioridades, que no coincidían necesariamente con lo que estaban haciendo. Nosotros entendemos que eso es una mala idea, que eso no ayuda al desarrollo de políticas públicas responsables y modernas, pero nosotros queremos que las políticas que defina el Ministerio centralmente estén presentes en todo el país. No puede ser que, porque yo vivo en Montevideo, tengo una cara de lo que es el Ministerio de Educación y Cultura, y porque vivo en alguna pequeña ciudad del interior, tengo una cara diferente, con otro enfoque, con otros métodos, con otras prioridades. Eso no está bien. Entonces esa parte de las cosas que vamos a ir cambiando. ¿El cambio no va a cambiar entonces en cuanto a la presencia y la importancia que tenía el funcionamiento de los centros? Van a cambiar las modalidades de trabajo, van a cambiar las modalidades de vincularse con los gobiernos departamentales, que para nosotros es absolutamente esencial. Una de las razones por las que no estábamos muy apurados en poner en marcha este esquema alternativo es porque estábamos esperando a que pasara lo que pasó ayer. Ahora terminó todo el proceso electoral a nivel de los gobiernos departamentales, se van a instalar nuevas autoridades y con esas nuevas autoridades vamos a empezar a trabajar y a firmar convenios y a establecer acuerdos. Entonces empieza ahora una política distinta, pero insisto, esto no es una cuestión de menos o de más. Para nosotros el interior de la República es esencial y la gente del interior es absolutamente esencial y nos molesta mucho la discriminación geográfica, el hecho de que porque alguien nació lejos de Montevideo y en un núcleo poblacional pequeño no acceda a lo que se accede si uno nació en otro lugar. ¿Se ha avanzado en algo en la decisión del pasaje de grado de primaria, que era ya el último trimestre, está empezando octubre? Eso es una pregunta para hacerle a la gente de ANEP, que son los que están manejando el tema. Ministro, sobre la marcha que se realizó el pasado viernes, la marcha de la diversidad, ¿qué valoración hace? ¿Qué lectura tiene? Porque se dijo por parte de las autoridades de gobierno que se iba a analizar si en un futuro se podía tomar alguna medida para evitar de este tipo. ¿En eso participa el Ministerio de Educación y Cultura? No participa en eso el Ministerio de Educación y Cultura. Me hubiera gustado que la marcha fuera tan numerosa como fue, pero ver a todo el mundo con tapabocas y guardando la distancia social. Ministro, ¿qué hace atrás usted con una posible investigación que se pasaría a la justicia? ¿Hay una novedad respecto del Ministerio de Educación y Cultura? Sí, se pasó a la justicia. En este momento, no a la justicia, sino a fiscalía. En este momento los antecedentes de esa situación, que incluyen, entre otras cosas, la desaparición de 7 millones de pesos durante la administración anterior, nadie sabe dónde están, los antecedentes de esa situación que luce muy irregular fueron pasados a la fiscalía. ¿Se puede explicar cuál sería la maniobra detrás de eso que permitió? Bueno, para eso está la fiscalía, para eso están los fiscales, para eso están los jueces. Uno lo que tiene que hacer es tratar de entender hasta dónde puede lo que pasó, trasladar toda la información a quienes deben investigar en serio y eventualmente encontrar responsabilidades. Uno tiene que parar donde le toca parar, respetar la presunción de inocencia, no dar nombres, no hacer nada que no signifique respetar estrictamente el orden jurídico. ¿Pero qué detectaron ustedes? Y bueno, hay faltantes de dinero y hay falta de controles y hay maneras de funcionar que se apartan totalmente de lo que debería ser un manejo claro de los dineros públicos. ¿Esto fue alertado? Usted, cuando hicieron el pasaje, digamos, de administración, fue alertado por la administración anterior. ¿En su momento le explicaron por qué no hicieron la denuncia? No, la administración, si bien esto se... Nosotros encontramos las primeras irregularidades en el año 2011, pero la investigación administrativa de la administración anterior empezó en las últimas semanas de esa administración, de modo que nosotros tuvimos que ir más hondo, más tratar de tener un panorama más completo. ¿Por qué cada uno actúa como actúa? No es algo que yo pueda responder. Ahí tenía la palabra entonces de Pablo da Silveira hablando de esta investigación que se está haciendo sobre un faltante de 7 millones de pesos que, según se indica, ya había sido de alguna manera contactado de alguna forma por parte de la administración anterior, la de María Julia Muñoz. Se habían empezado algunas pesquisas, dice que en este caso da Silveira que ellos han ido un poco más profundo y han hecho la denuncia ante Fiscalía para que Fiscalía de alguna manera sean ellos los que de alguna forma establezcan las responsabilidades del caso, si es que las hay, ¿no? El diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, marcó la necesidad de mejorar las herramientas para las denuncias de menores que están, en este caso, siendo víctimas de abusos sexuales y también establecer mejores normativas para la prevención y para el combate de una realidad que viene pegando mucho en el Uruguay, lamentablemente, con casos que relataba el propio diputado y que, bueno, hablan a las claras de que es un problema en el Uruguay, el abuso contra menores y contra personas con discapacidad también por parte de adultos. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Dastugue. Nunca va a perder vigencia y que a la fecha no hay normativa de protección eficaz ante esta grave situación. El abuso sexual a menores de edad e incapaces debe tratarse de forma urgente. En los últimos meses de pandemia, varios medios locales parecen repetir una misma historia. Formalizaron a un hombre por abusar de 4 hijastros. Será formalizado este fin de semana el hombre que abusó y dejó embarazada a su hijastra. La menor era víctima de violación desde que tenía 8 años. 2 hermanos adolescentes de 15 y 12 años de edad eran abusados por su padre. Desde que tenían 5 años de edad, la joven de 15 años filmó a su padre para probar la violación. A través de una plataforma de Plan Ceibal, 2 niñas denunciaron abuso sexual. Camuflaron sus pedidos de ayuda entre los deberes. Una niña de 11 años internada en INAU intentó quitarse la vida luego de padecer el abuso sexual por parte de un familiar. Existe un dilema que causa la falta de concientización para comprender que el abuso sexual infantil y adolescente es una realidad en Uruguay y que tiene alta incidencia. Esto genera que en general los profesionales de la salud y la educación, por ejemplo, les falte capacitación e incorporar en conocimiento sobre este tema que tienen que mirar y detectar. Como adultos, es importante repensar el lugar en donde se pone a los niños y desde esa forma poder protegerlos y sobre todo prevenir. Tanto la familia como los vecinos, educadores, auxiliares de escuelas y todo adulto que pueda ser referente de confianza del niño que sea parte de su entorno. Por lo general, señor presidente, los adultos esperamos que un niño verbalice con un adulto lo que vive. Pero es muy raro que esto pase. Ellos dan síntomas, dicen palabras sueltas, y somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de escucha y protección hasta ante esta situación. Escuchar a los niños y demostrarles que se confía en su palabra es fundamental, porque ellos parten de la base de que los adultos no les vamos a creer. Tu palabra contra la mía, titulaba el diario El País, y es una verdad que debemos hacerle frente. Es el temor que se le infunden a los niños de no revelar la situación porque nadie les va a creer. Es nuestra obligación velar por aquel menor que teme también a romper la lealtad familiar porque se ubica en el lugar de responsable de que qué va a pasar con los adultos si él cuenta lo que le ha pasado. Según datos aportados por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, durante el año 2019 se intervino en Uruguay en más de 1.100 situaciones de abuso sexual, más de 2 por día. Ahí tenían las palabras entonces del diputado de Astugue. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en Labio Compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa. Y sigue Mañanas de Radio.